Tanya mau kita market chain kerana no kunam tapi juru we apkaraki ka universiti dihi nas cakun kama saran tasib karaki ni awal kama rana karaki nak apkaraki. Saya, a ver, acá un universidad indígena y mara tu cuajcatareja, que ya pavaran, que es el kumaran wa unistawai, que warsata marcana, 2 de agosto. Ukanwa, hilir presidente sa Evo Morales, oye, quimsa universidad. Ukata, a ver, ukwacha hane ukalteña ha tipkante, con la gute hane uthant, aulanaka, hane kaukan kalteña uthant. Ukatawa kaltawa khe kaya pawaran kayatun kamarana ma fax mayo meste mayo kana ukata ichakamahanya peskamara roka agosto por hafta ukata primera promoción mischoje a ver ichakama ka universidad ha ukata sumpach kunate hamtata kan kamar kam utetaski munatawa ka universidad kun hamsi le presidente sanga aka universidad ha untataña ba mejor que Harvard, Universidad Harvard. Universidad Harvard andino jamás pues o sea. U camaro echas a tocar por inuna septa, pero cuata que con una casmona así. Walja equipamientos, laboratorio toqueta, condiciones estudiante en ataque, suma mantata apjañapa, suma istata, suma opanegas deportes con slot apjañana capo, o el chiqui moyones sano. Ukama naira katha amda utaski ukar khamawa banagaro exigite kharkine ukata ukata banagar chikpa cha hacha fiqin hacha amuyun hacha chikya amuyun saranda wapkhine patak ukawa cha ukata ukata amuyataski ukama ukamar khamar ke president bis pat ataskara ki ukata banagar se yanap tsip karagina nagaro ha entonces chikpa cha animal nagar chikis katatanwa yaqat marka thutirina ga ki hosar son su kunna wasasa un hija fristu toha aymar no kun hamas ka hilir presidente se hole eqene a nivel mundial lider ku pa todavía ni universidad takto ikite universidad takto asban kha ines amuyu bakh maikt awasis pa rane u bakh universidad takto ikite u kata icha ku pa wale hacha eqene chiki amuyone aka mund baje ma lider ku pa un hija se wai entonces hay como una que universidad taipechana na kha waqt ay munafta ka macha waina tawqona ka وكات خبر شيخ فاجا ليدر مونديال كومنك مي سبحان الله تاك شيخ حاج امويوني سوما ارخط ير امويوني حقي مسي باروس يا غير امويوني وكما امويوني كو تاسكي هيلا ليسنسيادو سي تون كيلا يا تخيري وين تا وقت انا كو توك تا ويا ساكا يا تقاني تات خسيستا ساي وكات هيتشا خو بانا كروها فيزيون برودكتيفا هايوكا امتون امويون شي ماني مستويا باجا ساي Pais universidad taipir kepar tawa kupana kaha irnak tanyata ke investigation tok siapa karirana sarantayinya patake. Meska sohtani tak pachani. Maya kha laboratory istawa man tawai maya reki uka sarariya tokenwa production token naira katar sarantayaski. Maini nak awe textil toketa awe sawaya pha. Textil toketa tak pach wain tawa kuna kawan chita ha irnak apkha. Hane andi sawa piste u. Hane utkhet ukam. Kaukar sarap kapuna ka hilanak hilpache ina texto kero. Ya kha empresa textiler kuna ka utkhatan. Professional textiler kuna ka hanip bolian utkhatan ate. Upana ka uka empresa na suyap khatan tuavi kha kuyevan reporta nera ka directora de Inatex. Mait oi to kaukir suman hilpa hiliri sumpache ya khatat waina. Na kha inocente artas katat kha es esta persona. Ya, me lo voy a llevar eso. No, es tu caja, universidad de aquí quiero cañar. Entonces, ¿cómo pasas? Acá veterinaria tocó en acá, acá cuenta con la caja, pasa impresión acá en el juego, lechero, ganado, lechero en acá, carbón acá, ugana en que fue chicata. Chicata, incluso textil tocó en acá, docente de acá, universidad pública del Alto, que se tocó en. ¿Cómo? A ver, nuestro estudiante profesional, docente de una universidad pública. Bueno, a ver, ¿cómo es que muy trabajo acá, no ve? Yo pone que el profesional me dice, ¿hane fácil docente en cuidar que te? Si no, ¿no es que directo, docente, ¿cuánto te quedan? ¿Cómo es que pasa que cuando es muy nueva? Si es que pasa que voy a entrar con la vieja, ¿cómo es muy tata? ¿Cómo es que es muy tata? ¿Cómo es que es muy tata? ¿Cómo es que es muy tata? chasoyanta sirkio ka hotel promotion out kana kamar tokuya ugona kamar ki sarwa khapcha ya ta ka impression na kar ya urgente paso wa khap ali me toga khani maine su trete pani ki maine kitas ko universidad maine ya chava trete ahora no me toga kamar si u kamar u ka khani te ko visión salarialista u ka pachpa ki puni karak. A ver, ya opinas a muy escargue textil en el texto que salga salarial observa salga fargue con acá. Ucat nairos a kishi pero con acá en ve si es ne humana que ha haneo que colgue y que tata que con jo en la cipada humana que ha uniste a caño por ucat a kishas vocta es universidad ha complejo complejo textilero con ex vocta etane pas comunidad de capana es na ca uniste a caño de capa uca muy esco tu pana que sabe es na ta ha naira cat colgue a mau kit gantas y ucam ve uniste a yas. Vale, que es que no, pero de repente, a veces, ¿cómo es que pasa que no? Ambición de dinero, ¿cómo pone a trabajar en el mundo? ¿Cómo es que pasa que es que se va a ver? Pero más cierto, ¿cómo es que se va a ver? ¿Cómo es que se va a ver? Tata, rector, pasé la semana que este ma aniversario con casi caraguía, toma carrera de alimentos, ¿cómo es que se va a ver? ¿Cómo es que se va a ver? ¿Cómo es que se va a ver? Acá 14 de octubre, lunes 14 de octubre, hasta viernes 17 de octubre, con semana aniversario. Ucana va a cargar de alimento, semana aniversario. Conat, acá 16 de octubre, acá miércoles Uroja, Día Mundial de la Alimentación, sasa o intataja que fao toqueta. Ucatao que alimento que ingirne que jango, que está sepatana, na edacatra, unista y con su pana que es lortap. Ya con ahí van leche toque de queso na que yogur coca toque es con alcohol na bebir con na como mista o apre ahí se toque es con ahí va lo tavo na porque mana que ya han agarrado mista o apre no con ahí va igual han un cono martes estoy con el que más taller lo tavo apre ya invita a tratar un hilir y a tratar tan caro con ahí van con el que falta no hay con jamás alimento que charlas na con eso con seguridad alimentaria soberanía alimentaria con jamás no hay nada alimento que charlas na que tapas que mundo vayan bolio marcas no hay nada tu que charlas daña taqui no este miércoles rojo como era que usaban tapas que pone queja con taller toque en pie pero más visión pone queja intapas con jamás pone hijas pasa que te par con eso con más que tenían este viste ya que su tasque que mundo pachan con unas o que sí pero con esa muy tan para que hubiera que o que fue o que hay pone queja todavía utjewa ma noche cultural noche que hubiera queja con la anuncio de cagar en la gana noche de gas a su viste a fijo pone queja no hubiera que fuera con otro y sin capa otra comunidad de capa queja o que está así se hubiera queja con un viste a fijo todo a fijar que es consiste a fijar que es no entonces como que tú cata hubiera que con merienda comunitaria con eso que hace jarquitan o como saranta que se manpache con ahí man talleres con axa o pana constante deportivo jarquín o basuro todavía o que deporte incluso que hay mato que con ana tenían que su jarquí están ahí o con axa am tabi jarquitan o basuro como esta sino que hay ane que fútbol básquet o que funi que tanto que son con una cata te sin que su jatan con axa o con axa basuro viste jarquí o como pasó que se manpache. Oli que la director será que tenía ni mau quitado creo que a los equipos que tenían no este ya oli cobrico cuánto de inversión existe, de qué se trata a ver en Guarsata ya en Guarsata ya se va a concluir la obra este fin de mes. El contrato es así con la empresa, es el campus universitario. Ese campus universitario consiste en un edificio de oficinas administrativas del rector, vicerrector, directores de carrera y otras más, ¿no? Después hay un bloque de aulas, hay un bloque de comedor, de biblioteca, de internado tanto para varones como mujeres. Hay también algunos ambientes de laboratorio, biblioteca, ya lo he dicho, y otras más, ¿ya? Todo eso hace todo un campus universitario. Hay que complementar con campo deportivo, estamos pensando hacer un tinglado, pero esta primera fase de construcción nos está costando más de 8 millones, ¿ya? Incluido su construcción de proyecto y demás. Y eso se va a concluir, el compromiso es hasta fin de este mes, pero como que a veces las empresas siempre hacen pasar unas dos semanitas, prevemos que hasta mediados de noviembre va a estar lista esta obra. Por eso es que estamos pensando fin de noviembre o inicios de diciembre vamos a entregar esa obra. y eso, ahí tiene que estar nuestro presidente Evo Morales. Él va a entregar esa obra y juntamente con el hermano Eugenio Rojas, que él es de Guarizata, que es el actual presidente del Senado, y además su gestión va a ser hasta 21 de enero de 2015, entonces antes que concluya su gestión, quisiéramos que el hermano Eugenio Rojas entregue esa obra a su pueblo de Guarizata y a todo el pueblo aymara, ¿no? Y a la universidad más que todo. Esa es la primera obra. Otro que se está pensando es en el Alto, en la ciudad del Alto. La ciudad del Alto se va a construir todo un complejo textilero. De ese todo complejo textilero todavía no tenemos calculado el monto. Y estamos yendo por plantas. Primera planta, que es la planta de hilado, nos va a costar 1.700.000, solo el equipamiento. Hay que construir la infraestructura que va a ser contraparte de la universidad, que tenemos que construir toda una planta, ¿ya? Y otras más que necesitamos ahí todavía, falta el equipamiento que vamos a implementar como primera fase, no es suficiente, vamos a tener que seguir avanzando con la gestión para que podamos captar más equipamiento, porque este equipamiento que está viniendo a través de ProBolivia, que es de Unión Europea, es con tecnología de punta, maquinarias de tecnología de punta va a llegar al Alto. ¿Ya? Pero ya eso, ya estamos, ya está registrado en SICOES y demás, ¿cómo se llama? En el BIFE. Entonces, solo falta a ver si se presentan las empresas interesadas para que nos provean ese tipo de equipamiento. ¿Los estudiantes ahí van a hacer sus prácticas? Ya, esto del Alto no es para que no es porque los estudiantes tienen que trasladarse al Alto a hacer su formación, sino su formación va a seguir en Cuyahuani, ahí están sus laboratorios y todo demás. Solo este del Alto va a ser todo un complejo, ese es centro de práctica y producción. Para eso va a ser el Alto, ¿ya? Por cuestión estratégica y porque el Alto es un capital de la nación aymara, por eso estratégicamente queremos ubicarnos en la ciudad del Alto. ¿En qué lugar estaría? Está en la ciudad de, ¿cómo se llama? En la zona norte, en Santa María. Y también estamos en tratativa ahora con el terreno que había tenido el Banco Central de Bolivia en la zona sur, por distrito 8, unos 15 hectáreas más o menos que estamos gestionando, pero todavía eso está recién en avance, ¿ya? Y eso, si es que tenemos eso, vamos a proyectar eso para alimentos, para otras carreras. Entonces, la ciudad del Alto va a tener presencia de las cuatro carreras, no para hacer actividad académica, sino va a ser para actividad productiva y promoción, ¿ya? Ahí es donde tienen que exponer sus productos y demás, para que la población del Alto y de la ciudad de La Paz, o todos los visitantes, ¿no?, que nos visitan a la ciudad de La Paz, puedan conocer, disfrutar y consumir. ¿Cuántos alumnos actualmente cuenta? Actualmente estamos con 644 efectivos pasando clases ahorita en las aulas. Teníamos hasta el anterior semestre 898 estudiantes. Ya salieron a la primera promoción y este segundo semestre no hemos recibido ningún estudiante. Entonces por eso es que ha bajado ahora. Entonces seguramente el siguiente, este fin de año, se van a presentar nuevos bachilleres. Entonces vamos a recuperar esto y vamos a llegar más o menos a 1000. Eso va a ser el tope, ¿ya? Porque tampoco podemos albergar más, porque las infraestructuras que tenemos, aunque en Guarizata ya nos van a llegar, ya podemos tener también algo más, pero el presupuesto, como les decía hace rato, no es... Solamente ahora ya nos están quedando en una licenciatura, además van a dar maestrías. Maestrías, sí, sí. ¿Y a partir del siguiente año? ¿De dónde vienen? Por eso, esto es de nuestro presupuesto también, y ahí sí seguramente vamos a tener algún problema, vamos a tener que ya parar todas las obras, o sea, ya no nos alcanza el dinero para ya avanzar con maestría más. Entonces, por eso con nuestro presidente incluso queremos conversar sobre este asunto para que para las obras podamos tener todavía. Pero el presidente, como siempre, dice, no, usted es autoridad, tienes que gestionar. Entonces, claro, estamos gestionando, pero no es suficiente. Por ahí no logramos esa gestión, pues directamente quedamos sin las cosas, ¿no? ¿De cuántas computadoras Quipo se les ha adoptado? Ya, 50 computadoras Quipo se nos han llegado a través del Ministerio de Educación, de nuestro gobierno. Y eso ya están los estudiantes utilizando allá en el Cuyahuani. Y otra parte incluso necesitamos para Guarizata y para, ¿cómo es este?, de Sararía. Entonces vamos a gestionar otro lote de computadores seguramente para el año. Empezando de este año, ¿no?, para que nos llegaran al año. Y eso veremos a ver cómo hacemos. Entonces estos computadores es interesante, tiene hasta incorporado microscopio y demás, ¿no? Y los chicos están maravillados, ¿no?, con ese tipo de cosas. Además son pequeñitas, ¿no?, no son grandes. Entonces tienen una potencialidad, ¿no?, para incluso cuestión de internet, de libros que están ahí adentro, una cantidad de libros. Entonces es ventajoso para nuestros estudiantes.